Tengo una sed que no sacia el agua. Tengo razones que no explican las palabras. Tengo muy claro que no hay ninguna esperanza. Que lo mejor de las mujeres es que se parecen a las guitarras. Tengo que confesar que te echo de menos, en especial a cada uno de tus agujeros y todo lo demás. Me trae sin cuidado, qué lástima que el sexo sea tan caro. Qué lástima que el sexo salga tan caro. Qué lástima que el sexo sea tan caro. Soy un romántico empedernido, todo un poeta enamorado. Con todo lo que te he metido, hay que ver lo poco que te he sacado. Lo malo de ser sincero es lo puta que es la verdad. Lo bueno de estar soltero es que las putas son las novias de los demás. Tengo que confesar, si no lo digo reviento, que todavía conservo algunos buenos recuerdos. Tal vez no sean verdad, tal vez me los invento. Tal vez solo echo de menos un cuerpo, tal vez en brazos de otro. Ni la mitad de loco decir una verdad que a nadie va a gustar. Más bien ayuda poco, pero tengo que